Muy buenas noches, son las 7 y 9 del día jueves 11 de junio del 2015, yo regresando del trabajo y esto es desde Aikawa, desde el carro y yo tratando de regresar a mi casa para poder tomar un buen baño, comer, porque tengo mucha hambre, y descansar. Descansar de un día de trabajo. Ay, Dios, este señor está haciendo cosas raras, el que está manejando delante mío. No sé por qué ha parado y ya se fue corriendo en este instante. Y lleva una calcomanía que lo distingue como una persona de edad mayor ya, de edad avanzada. Aquí, yo creo que en todos los países existe, no sé. Aquí las personas que recién son nuevos en el manejo de automóvil llevan unas calcomanías que tienen que estar en lugares visibles, que los diferencian y sabes que son principiantes. Son verdes con amarillo, me parece. Y los de edad avanzada llevan como una especie de flor verde con amarillo y anaranjado, que también, si tú los ves, sabes que son personas de edad ya bien avanzada, que de repente pueden tener dificultades a la hora de manejar, no pueden ver, etcétera. Y ahorita me acaba de suceder eso. No pensaba hablar de esto, pero lo estoy hablando y lo estoy comentando porque justo me acaba de suceder. Estaba yendo tranquilamente y el señor, antes del semáforo, ha frenado, no sé por qué, ha bajado la velocidad de una manera bastante imprevista y luego ha acelerado y ha salido nuevamente hacia adelante. Entonces, este tipo de personas hay que tener mucho cuidado porque propician accidentes. En más de una ocasión me ha tocado ver que estas personas, cuando están manejando, saliendo por ejemplo de un estacionamiento, se equivocan y en vez de poner la marcha hacia adelante, la ponen hacia atrás y terminan chocando al que está detrás. Entonces es bastante, bastante común. Hay que tener mucho cuidado y estar atentos. Al igual que los ciclistas a veces que van en contra, pero ahora felizmente ya las leyes se han puesto más rígidas con las personas que manejan bicicleta y los pueden multar. Una de las reglas es que tienes que ir en el mismo sentido que van los automóviles, ¿no? Antes no podían ir en contra. Si bien es cierto, van por el lado pegado hacia la vereda, puede causar más de un accidente porque estás mirando tú por dónde vienen los carros y volteas y de un momento a otro, cuando vas a avanzar, de repente viene uno por el lado contrario y un ciclista y terminas en graves problemas, ¿no? En graves problemas. Y no es que sea tu culpa, sino que... Y la ley va a hacer que, de todas maneras, tú seas el más perjudicado de esta situación. Estoy hablando de cosas que... Otra de las cosas, por ejemplo, es que no puedes manejar si estás lloviendo con un paraguas, ¿no? Estar hablando por teléfono. Hay un montón de reglas que están... Que hace poco he estado viendo manejar en estado de ebriedad también. Son varias reglas que están penalizando a los ciclistas. Entonces, bueno, pero el tema que yo iba a hablar era acerca de las huelgas, porque no sé en qué podcast alguien hizo un comentario acerca de, no recuerdo si ha sido en un podcast o ha sido en un comentario dentro de las redes o algún grupo de Telegram, no estoy seguro, la verdad que no estoy seguro, porque si lo recordara lo mencionaría. Era acerca de cómo sería, no, aquí las huelgas, cómo son, o los reclamos sindicales. Y cuando he estado yo trabajando en la fábrica que les mencioné, que era la Toyota, las huelgas o los reclamos eran sumamente curiosos. Los sindicalistas, los días de trabajo normales, se ponían en la puerta de ingreso de la fábrica con sus pancartas y con sus volantes, que al momento de ingresar a la fábrica te los entregaban. Supongo que ponían ahí los su pliego de reclamos, no lo sé, porque yo no era sindicalizado, no era, ya saben ustedes en qué circunstancias y cómo estamos aquí trabajando, que trabajamos por contratistas, entonces esto, no estábamos sindicalizados y a nosotros no nos llegaban esos papeles, ¿no? Pero les comento para que vean que luego, cuando ya estaba cerca la hora de empezar el trabajo, todos dejaban sus pancartas, sus chalecos, porque se ponían unos chalecos de colores vivos, ¿no? fosforescentes, verdes fosforescentes. Y ya, se acababa, ahí terminaba. Supongo yo que luego negociarían, pasarían, ¿no? En el tiempo que he estado yo trabajando, en todo ese tiempo, no he visto que se paralice la línea, que hoy no voy a entrar a trabajar, ¿no? Siempre he trabajado, siempre he seguido asistiendo y no se ha parado. Los días que se ha parado la producción ha sido por ejemplo, lo del gran sismo que hubo y que no habían las piezas. De repente, no es que nos regresaran, sino estábamos ahí limpiando, pintando, etc. Pero eso era, creo yo, para comentar, porque las huelgas cuando paralizan, que te pongan ahí esto, llantas en las pistas y no dejen pasar el tráfico, etcétera, eso no he visto, no me ha tocado ver. No sé si es que en otros lugares más céntricos pase, pero no creo, no, la verdad que no. De repente por ahí puede haber alguna que otra ocasión que haya pasado, ¿no? Pero esto no me ha tocado ver en todo el tiempo que estoy, por lo menos directamente, ¿no? Y esa es su forma de hacer sus pedidos, sus reclamos. Será esto, vamos, una forma distinta, por al llamarlo de alguna manera, una forma distinta de reclamar. La producción al final se sigue haciendo, se sigue produciendo, se sigue trabajando. Y ya supongo yo que luego de hacer todo eso, de entregar los volantes y hacer partícipe a todos acerca de qué se está pidiendo, qué se está negociando, lleguen a un acuerdo, supongo yo, porque si no, no sé, ¿no? ¿Cómo es que hacen sus movilizaciones, ¿no? Sé que, por ejemplo, cuando hay algunos grupos aquí, que hay un sindicato que se llama Unión Kanagawa, que lo he visto de lejos solamente, que a veces tenían alguna, decían que iban a hacer alguna movilización, igual iban a los asociados y llegaban al sitio que iban a hacerle la movilización y ponían las pancartas, etcétera, como diciendo, este es el lugar, este es la fábrica que no está cumpliendo, que estamos pidiendo, haciendo un reclamo acerca de esto. Pero no paralizaban, no paralizaban la producción. Acá se sigue produciendo, se sigue trabajando, se sigue funcionando. No me ha tocado ver, por ejemplo, una huelga, que esas huelgas son tan famosas en mi país, por ejemplo, una huelga de transporte. Imaginemos que aquí haya una huelga de transporte, no me imagino cómo sería, ¿no? Que, por ejemplo, no vayan los trenes. No he visto. Que no haya transporte público, que paralicen los buses. No hay, no he visto, la verdad. Eso es una cosa que es bien diferente, me parece, ¿no? De repente tengan otra forma de negociar, no lo sé, la verdad, no lo sé. Pero no he visto y eso es lo que les estoy contando y me parece curioso, ¿no? Una curiosidad más de acá, acerca de este país. Bueno, un episodio pequeño de 10 minutos solamente, volviendo a los inicios, hablando un poco menos, tratando de llegar al fin de semana, y al fin de semana con tiempo ya haré lo que tenga que hacer para poder seguir grabando como antes, y esperando también que interactuemos, que sigan escribiendo, que sigan comentando, que sigan preguntando también. hay un tema ahí que ya ha planteado Carl, ya veremos cómo lo tratamos. De repente, siempre estoy conversando con Carl por Boxer, vía Boxer, nos mensajeamos bastante. Como el Boxer te permite enviar audio, entonces es casi una comunicación fluida. Y hay varias conversaciones que están ahí, y entonces, no sé, estamos pensando de repente conversar y por qué no grabar, y esa grabación subirla como una forma de, en vez de yo estar hablando acerca de lo que él me preguntó o lo que él me comentó, de repente poder grabar un capítulo en el cual planteemos preguntas y conversemos, y de repente él me pregunte como una persona que está afuera, que tiene interrogantes y dudas acerca de este país, y eso que quede grabado, y esa pista subirla para que compartirla, ¿no?, con todos ustedes. De repente es una forma también de, además de la forma en que grabo todos los días, poder subir en un episodio distinto, ¿no? Eso es una idea, ya veremos. Entonces ahí los dejo, y si tienen algún comentario, alguna duda, de repente algún aporte, si les parece bien también lo que les estoy mencionando, pongan un mensaje en Twitter, pongan un mensaje, de repente, si no lo quieren hacer en Twitter, en algún lugar donde estoy poniendo los audios, iVoox, Spreaker, en el mismo correo, de repente iTunes, no sé, me dejan ustedes ahí sus comentarios, sus peticiones o sus dudas, y eso es todo. Entonces ahí podemos seguir avanzando con este podcast. Ya saben los métodos de contacto: la cuenta arroba desde Aikawa en Twitter, arroba Miyashiro Pro, que es mi cuenta, y la cuenta de correo desde Aikawa arroba gmail.com. Eso es todo, amigos, por hoy. Espero mañana grabar un episodio nuevo, y hasta mañana. Thank you.